bloque vamos a dedicarlo a lo que anticipábamos en la apertura del programa. Estamos en comunicación con Nair desde la movilización que están realizando los vecinos y las vecinas del barrio Pueblo Unido junto a organizaciones populares, sociales, que se están movilizando hasta el municipio de Almirante Brown para denunciar a la Fiscalía número 19 que se empeña en pedir la orden de desalojo. Así que para charlar sobre esto vamos a preguntarle a Nair cuál es la situación ahora en la movilización y por qué definen realizarla hoy 13 de marzo. ¿Qué tal, Nair? Buenos días, ¿nos escuchás? Hola, ¿cómo andan? Sí, los escucho. Bueno, nos gustaría que nos cuentes entonces cuál es la situación que llevó por un lado a hacer esta movilización y cómo están ahí ahora en este momento. Sí. Mira, hace 6 meses tomamos un predio. Lo que tomamos, la Fiscalía número 19 está presionando al juzgado para que nos desaloje. El Tribunal de Primera Instancia pasó a favor nuestro, no dictaminó el desalojo, y la Fiscalía apeló, y ahora estamos en una situación en que entre hoy y el martes puede llegar a salir un orden de desalojo del barrio. Ante esta situación, el municipio nunca nos recibió, nunca nos dio respuesta. En las negociaciones que se hicieron con todos los organismos de gobierno, Nación, Provincia, la Defensoría del Pueblo, el municipio nunca apareció y no está dispuesto a dialogar con nosotros. Por eso hoy, ante la posibilidad de que salga el desalojo a partir de hoy, estamos concentrando acá en la estación de Adrogué para marchar a la municipalidad y pedir que se hagan cargo de la situación para exigir que se respete el derecho a la vivienda digna de estas 120 familias y, digamos, de todas las familias que atraviesan esta situación hoy en Almirante Brown y en general, ¿no? Sí, Nair, clarísimo. En estos 6 meses de construcción del barrio, capaz estaría bueno contarle a los oyentes de acá de Enredando las Mañanas qué pasó en estos 6 meses de construcción del barrio, digamos, qué se pone en juego, además de vulnerar el derecho a la vivienda digna, qué otras cosas se construyeron en el barrio Pueblo Unido y que hoy se ponen en juego ante una posible orden de desalojo. Mira, nosotros desde que entramos ahí, entramos con un proyecto de hacer un barrio, pero un barrio digno, digamos, no un barrio donde se viva hacinado. Por lo tanto, además de las 120 viviendas de las familias que viven ahí, que como pudieron fueron construyéndolas, nosotros levantamos un centro comunitario, una escuela de oficio, una plaza, 2 canchitas, estamos armando un bachillerato popular, digamos, todos estos proyectos quedarían cercenados en el caso de que ocurra un desalojo. Y por eso también estamos acá, porque creemos que el derecho a la vivienda no es solamente tener un techo, sino tener condiciones de vida digna para los vecinos del barrio. Y el municipio, Nación, Provincia, no solo nos generan planes de vivienda, propuestas de vivienda para que puedan ser accesibles una primera casa, sino que eso, los pocos barrios que plantean carecen totalmente de las condiciones mínimas de lo que nosotros consideramos que es un barrio digno, ¿no? Son barrios hacinados, que no tienen propuesta para incorporar a estos sectores a una vida cotidiana, digamos, aceptable, ¿no? Sin escuelas cerca, sin espacios verdes recreativos, digamos, te hacinan en un departamento donde tenés que estar 2 o 3 familias en un departamento de 2 ambientes. Entonces nosotros, cuando pensamos el barrio, pensamos también cómo queríamos que fuera el barrio, no solo en la vivienda. Y bueno, todo esto hoy está en juego por la Fiscalía número 19, que sigue pidiendo el desalojo, a pesar de que el juez de primera instancia falló a nuestro favor, diciendo que no habíamos cometido delito de usurpación. Nair, ¿tiene algún antecedente la Fiscalía 19 en conflictos por tierras ahí en la zona sur? Sí, la Fiscalía 19 tiene, no muchos, pero un par de conflictos que han llegado y siempre tiene el mismo accionar, digamos, pedir el desalojo. Después depende de qué juez te toque, digamos, en suerte, para ver si se efectúa la orden o no. Estamos hablando con Nair, ella es una vecina del barrio Pueblo Unido, ahí en Gleu, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Como ella estaba contando, un terreno abandonado que 120 familias han ocupado y empezado un proyecto comunitario de vivienda digna. Nair, contanos, en este momento están movilizando, ¿han tenido alguna respuesta por parte del municipio ahí de Almirante Brown, que está al frente de Darío Giustosi, o todavía no? No, todavía no, y no tenemos respuesta desde hace 6 meses. La única aparición del municipio fue el día que tomamos, se apareció una mujer de la parte de planificación del municipio diciendo que éramos unos delincuentes y que teníamos que desalojar el predio, sin orden, sin nada, ¿no? Básicamente vino a apretar para que nos vayamos del, del terreno. Esa fue la única, el único contacto que tuvimos con el municipio, porque se niegan a recibirnos. Y una consulta más, Nair. Las personas que viven cerca de del barrio Pueblo Unido, que vivían antes de cuando era un baldío y ahora luego de que se creó el barrio Pueblo Unido, ¿qué reacción tienen? ¿Los apoyan? ¿Tienen vínculo? ¿Cómo es esa relación? Sí, desde un primer momento nos apoyan, incluso de antes de tomar, precisamente porque el predio este le significaba una situación a ellos incómoda, tener ese predio abandonado, lleno de ratas y demás. Entonces, desde un primer momento nos apoyan. Los proyectos que construimos, como las canchitas, la plaza, el centro cultural, fueron pensados también con los vecinos del barrio Almafuerte, que es el barrio que está alrededor. Y de hecho, hoy, acá en la movilización, hay muchos vecinos que no son del barrio Pueblo Unido, sino que son de alrededores, de barrio Calmar, de barrio Almafuerte, que vienen a solidarizarse con nosotros. Bueno, muy bien. Vamos a estar atentos entonces, Nadira, que obviamente cuentan con nosotros, con la Red Nacional de Medios Alternativos, para poder contar cuál es la situación del día a día del barrio. Esperamos que hoy haya una respuesta favorable y si no, por supuesto, confiamos en la capacidad de organización y lucha tanto de los vecinos del barrio como todas las organizaciones sociales que han y están apoyando este justo reclamo por una vivienda digna. Así que les mandamos un gran abrazo, les agradecemos por esta comunicación y mucha fuerza y suerte en la lucha, compañera. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos. Un abrazo. Chao, chao.